Futuro. In the heat of battle, your squad relies on you. Don't let them down. Unlock elite gaming tech at Lenovo.com. Dominate every match with next-level speed, seamless streaming, and performance that won't quit. Push your gameplay beyond performance with Intel Core Ultra processors for the next era of gaming. Upgrade to smooth, high-quality streaming with Intel Wi-Fi 6E and maximize game performance with enhanced overclocking. Win the tech search. Power up at Lenovo.com. Lenovo. Haití tiene dos idiomas, el francés y el creol. Pero cuando Sandrine se mudó de Colombia al país caribeño, su papá le puso una regla. Me tenía prohibido hablar creol. Hablábamos solo francés, o sea, yo no me podía comunicar, digamos, con la señora que nos cocinaba, a menos de que fuera en francés. Busquen Reambulante el episodio Mi vida en creol, la historia de una niña viviendo entre idiomas y lo que esa prohibición revela de Haití. Reambulante en la app de iHeartRadio, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts. Hey there, Dr. Jesse Mills here. I'm the director of the men's clinic at UCLA, and I want to tell you about my new podcast called The Mailroom. And I'm Jordan, the show's producer. And like most guys, I haven't been to the doctor in way too long. I'll be asking the questions we probably should be asking, but aren't. Every week, we're breaking down the world of men's health from testosterone and fitness to diets and fertility. We'll talk science without the jargon and get you real answers to the stuff you actually wonder about. So check out The Mailroom on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your favorite shows. What up, y'all? It's your boy, Kev on Stage. I want to tell you about my new podcast called Not My Best Moment, where I talk to artists, athletes, entertainers, creators, friends, people I admire who've had massive success about their massive failures. What did they mess up on? What is their heartbreak? And what did they learn from it? I got judged horribly. The judges were like, you're trash. I don't know how you got on the show. Check out Not My Best Moment with me, Kev on Stage, on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts. Futuro. Futuro investigates. Futuro. Futuro. Futuro. Investiga. I'm Issa Nakazawa. Join me on season two of Stars and Stars with Issa, where I sit down with some of the most exciting stars of our time to find out what their birth chart reveals about their life's purpose, their relationships, and their challenges. Winner of the Signal Award for Most Inspirational Podcast, Stars and Stars will help you make sense of today's complicated times, even if you're an astrology skeptic. You can listen to Stars and Stars with Issa wherever you get your podcasts. Don't forget to follow the show so you never miss an episode. Apenas son un poco más de las 6 de la mañana. El sol todavía no ha salido. We're looking right now for like vehicles. They're usually American made vehicles. They're definitely like have super dark tinted windows. Lupe Carrasco Cardona está conduciendo. Ella es maestra en una secundaria cerca de aquí. ¿Cómo se llama este barrio más o menos? This is historic South Central. ¡Órale! A su lado, como su copiloto, está Clemen Ábalos. Ella trabaja como psicóloga escolar. Ambas mujeres están vigilando este vecindario de Los Ángeles. Están buscando agentes de la patrulla fronteriza, el ICE, la migra. Estos agentes, en su mayoría hombres, andan en autos comunes y corrientes. Casi todos son de marca americana. Esperan el momento perfecto para detener a migrantes o a personas que parezcan migrantes. Mi compañera de Latino USA, Fernanda Echavarri, y yo estamos acompañando a Lupe y Clemen mientras ellas están patrullando aquí para la Unión del Barrio. We're like, we became little private investigators. And you do, Lupe dice que se han convertido como en mini investigadoras privadas. I would say big, not little. Like everything that you're talking about is very strategic. La gente que vive aquí, pues tiene que salir a trabajar, ir a la escuela, hacer sus vidas. Así que las patrullas de Unión del Barrio están alertando si encuentran agentes de migración por aquí. Hacen transmisiones en vivo en Instagram para que sus vecinos puedan evadir las áreas donde encuentren agentes. Y se comunican con walkie-talkies entre ellos. ¿Puedo repetir lo que estoy, compañera? 10 minute check, all clear on 25th and Griffith. Sus autos tienen un letrero magnético que dice: protegiendo a la comunidad del terror de ICE y la policía. Hemos estado conduciendo durante media hora cuando Clement detecta un Dodge Charger que le parece un poco sospechoso. Lupe se da la vuelta y regresa lentamente. Se detiene justo a un costado del Dodge. Clement se baja y se asoma para ver por la ventanilla polarizada, pero no ve a nadie. Falsa alarma. It just looked like a suspicious vehicle, but there's nobody inside the truck. Lupe y Clement están haciendo esto con un solo objetivo: proteger a su comunidad de lo que ellas consideran una amenaza, los agentes de inmigración, la migra. Sometimes you'll see people. La gente lo nota, nos dan las gracias. They'll honk, they'll cheer, they'll tell you, oh, you know, we know who you are. Desde Futuro Media y Futuro Investiga, esto es Latino USA. Yo soy María Hinojosa. Y yo, Fernanda Echavarri. Y hoy tenemos un segmento especial que produjimos con el equipo de periodismo de investigación de CalMatters. Hicimos un documental de audio con ellos en inglés y esta es una versión en español. Para esta historia, primero te llevaremos a Los Ángeles, la zona cero de las redadas de migración. Como nos dijo la alcaldesa de allí, the hunting of Latinos. La cacería de latinos. También vamos a conocer al hombre detrás de las redadas, Gregory Bovino, de la patrulla fronteriza. Lo que comenzó como una práctica de un jefe rebelde en Bakersfield, ahora cuenta con la aprobación de la Suprema Corte. Y vamos a ir a Chicago, donde los agentes a cargo de Bovino asesinaron a un migrante mexicano el mismo día cuando empezaron las redadas. Y es ahí donde el conflicto se ha intensificado. ICE lies and people die. También viajaremos a México para entrevistar a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el papel que está jugando México en esta estrategia de la administración Trump. No estamos de acuerdo con esta forma de trato, ni tampoco con las redadas que se han estado llevando a cabo. Y descubrimos que 7 de cada 10 personas bajo custodia de ICE no tienen antecedentes penales. Nada. El mensaje del gobierno de Donald Trump se centra en que deben de proteger al país, entre comillas. Sin embargo, lo que hemos visto en las calles es que ICE está deteniendo a quien sea, en cualquier lugar, basándose en su aspecto físico, el sitio donde trabajan o el idioma en el que hablan. La Corte Suprema autorizó operativos de inmigración basados en el perfil racial. Si tú quieres tener un panorama completo de lo que está pasando en Estados Unidos y en su política antimigrante, yo te recomiendo que escuches esta historia. Hola. Ahora nos encontramos en un barrio obrero de Los Ángeles. ¿Dónde quieren que nos sentemos? Y nos vamos a reunir con una mujer a la que vamos a llamar D. Ella es indocumentada y nos pidió que, por favor, protegiéramos su identidad. El hijo de D, se llama Mauricio, tiene 31 años y vivía con ella hasta que él fue detenido en una de las primeras redadas de agentes migratorios. Para ser exactos, fue el 8 de junio, un domingo. Él no tenía ningún delito, él más vino a trabajar. Entonces, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Ese día, Mauricio tenía un mal presentimiento. Tenía como que ese miedo de que, hijo, me van a agarrar. Pero aún así, tenía que ir a trabajar. Cuando salió de su turno, se fue a la parada del autobús para volver a casa. Y mientras esperaba, vio una camioneta que le pareció un poco sospechosa. Dos señores, vestidos civiles, no traían ni, no se leían ni su placa ni nada, con gorra, tenis, normales andaba. Y llegaron ahí entre la gente y nos preguntaron que si conocíamos una tal persona. Traían una hoja con una foto de una persona. De repente, otras personas que esperaban el autobús con él se echaron a correr. Y pues Mauricio también corrió. Cuando ellos me atoraron un pie y caí casi con todo mi cuerpo en la rodilla izquierda. Las personas que lo detuvieron no le mostraron ninguna placa o identificación. Y después de detenerlo a él, seis personas. Así lo estaban agarrando en la calle y decían, ahí van dos, otros dos más. Y se regresaban, inclusive daban vuelta en V y se les cerraban a los carros. Mauricio siente que se convirtió en un objetivo de ICE solo por su aspecto. prácticamente lo vi como racista, como porque, o sea, uno como no ser de ese país, usted da cuenta que es uno de piel morena o algo así, chaparritos. Entonces, así lo estaban agarrando en la calle. Los hombres que lo detuvieron esposaron a Mauricio y le quitaron el celular. Su madre, sin saber qué había pasado, estaba súper preocupada. Mi hijo es de esas personas que nunca deja de contestarme las llamadas y los mensajes. Entonces, dieron las 7 de la noche, yo tratando de localizarlo, no pude. Yo no sabía que él estaba en migración. Yo pensé que le había pasado algo malo. Tee le pidió a una vecina que por favor reportara a su hijo Mauricio como desaparecido, pero la policía le dijo que era demasiado pronto para hacerlo. Él tampoco estaba en los archivos de las personas que ya habían sido detenidas por inmigración. Entonces, toda esa noche estuve en vela, no dormí. Los agentes llevaron a Mauricio primero a un centro de detención cerca de Los Ángeles y luego lo subieron a un avión. ¿Y te dicen a dónde vas? No, dice nada. No, no, o sea, te no suben a un avión y no tienes ni idea dónde vas. Ni idea dónde vamos, ni nada, nada, nada. Él y otros 35 hombres de México, Guatemala y El Salvador llegaron a El Paso, Texas. Allí, dice Mauricio, que los enviaron a un campamento de ICE. Para entonces, habían pasado ya 3 días desde que levantaron a Mauricio. Sí, dije levantar. Mauricio usó esa palabra, levantar, para referirse a lo que le pasó a él y a los otros migrantes. Cuando llegaron 2 agentes y lo levantaron igual. En México, esta palabra tiene un gran peso. Se usa cuando miembros del crimen organizado secuestran a personas en plena calle. También se nombra así a las desapariciones forzadas, cuando policías o militares detienen y desaparecen a ciudadanos. A lo mejor no me expresaría como que hubiera sido un arresto cuando traen uniforme. Y en realidad ellos no traían uniforme, estaban de civiles. Durante 5 días, Mauricio no pudo llamar a nadie y estuvo en condiciones, pues, muy precarias. 5 días en los que le dijeron que sí, podría ir con un juez de migración, pero estaría preso durante meses y no tendría ninguna garantía de quedarse en Estados Unidos. También le dijeron que tal vez podría hacer una llamada, y solo si les daba el nombre y la dirección de la persona a quien iba a contactar. Mauricio tuvo miedo de arriesgar a su mamá, así que no le llamó. En el 5º día, una persona le entregó un documento a Mauricio, estaba en inglés y en español, y esto era para que Mauricio aceptara su autodeportación. Admito que estoy ilegalmente en los Estados Unidos y no considero que estaría en peligro si regreso a mi país. Renuncio a mi derecho a una audiencia ante la Corte de Inmigración. Deseo regresar a mi país en cuanto se pueda disponer mi salida. Entiendo que pudiera permanecer detenido hasta mi salida. Y Mauricio lo firmó. Y de ahí lo llevaron a Ciudad Juárez, donde lo liberaron y le entregaron su celular. Fue solo entonces cuando llamó a su mamá. Eran como las 2 de la tarde, me llamó y me dijo, mamá, ya no te preocupes, estoy bien. Me solté a llorar, de alivio, sentí que me llegó un alivio de oírlo, de escucharlo, que estaba bien. En los últimos meses, ICE y la patrulla fronteriza han arrestado, detenido, deportado o sacado sin un proceso legal a personas como Mauricio de los Estados Unidos. Las redadas han sido rápidas y masivas. Esto sugiere que los agentes federales están trabajando con un nuevo manual, uno que va más allá de la práctica que durante años han realizado. Ahora, los agentes migratorios tienen el poder de arrestar a quien quieran. Se pueden llevar a una persona solo si parece inmigrante, si tiene acento o trabaja en profesiones donde suele haber muchos migrantes, como la construcción o los lavados de coches. Bajo esta práctica, simplemente tener pinta de latino te pone en peligro. Lo que comenzó como una práctica de un jefe rebelde en Bakersfield, ahora cuenta con la aprobación de la Suprema Corte. Él es Sergio Olmos, es periodista de investigación en Cal Matters. Colaboramos con ellos para esta historia. Y Sergio es de Los Ángeles. Él ha estado cubriendo las redadas durante meses. Hace unas semanas, Sergio, Fernanda y yo acudimos a una conferencia de prensa a Gavin Newsom. Please help me in welcoming the 40th governor of the great state of California, Governor Gavin Newsom. Newsom ha sido tal vez una de las voces más fuertes que ha criticado las políticas de Trump. Y California ha demandado al gobierno federal muchas veces. He doesn't believe in the rule of law, he believes in the rule of Don, period, full stop. We're pushing back. We're using our former Trump no cree en las reglas de la vida, sino solo en sus reglas, dice el gobernador. Y es por eso que su estado está contraatacando. También hablamos con Karen Bass, la alcaldesa de Los Ángeles. Ella nos dijo que nunca había visto algo como lo que está pasando en su ciudad ahora. Agentes enmascarados acosando a gente inocente. That basically legalized racial profiling, or as I say, the hunting of Latinos. La cacería de latinos. Y este es un buen momento para hablar del líder detrás de estas redadas, alguien a quien Sergio lleva meses investigando. Gregory Bovino. Gregory Bovino es el comandante de la patrulla fronteriza. La primera vez que lo conocí, trabajaba como comandante local en el sector del centro, en California. Y rápidamente vi la intensidad de sus tácticas en diferentes áreas cerca de Los Ángeles. Bakersfield, un pequeño pueblo agrícola norte de Los Ángeles, está viviendo lo que se temía iba a pasar, redadas de inmigración que están sembrando pánico. Well, Sergio, thank you for coming. Este verano lo entrevisté en su oficina. Durante toda la entrevista, hubo agentes armados detrás de mí. We're going after bad people and bad things as hard as we can possibly go, and we're going to do it on our time. Bovino me dijo que sus agentes van a perseguir a los malos y a los criminales con toda la fuerza que puedan. Pero la realidad no es así. La realidad es que el gobierno de Estados Unidos está usando esta misma fuerza para perseguir a cualquier persona que ellos crean vive aquí sin papeles. Y yo vi esto de primera mano. Bovino y su equipo llegaron a Los Ángeles con todo. Patrullas a caballo, tanques. Los agentes no sabían ni a quién estaban deteniendo. Se acercaron a la gente y les pedían sus identificaciones. Desde entonces, Bovino ha tomado un papel muy público en estos operativos y en las redes sociales. Gregory Bovino, justo sobre las órdenes que da en los operativos como el que se vivió aquí en La Villita, ¿y por qué continúa usando gas pimienta a pesar de que una jueza le ordenó no usarlo cuando las protestas son pacíficas? En los últimos meses, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha producido unas imágenes y videos que casi parecen memes o comerciales para videojuegos violentos, películas de acción, hasta tienen música de fondo de Star Wars. Y claro, todo esto lo han pagado con nuestros impuestos. Y a pesar que hemos preguntado, el gobierno no revela cuánto ha gastado en esto. I was just telling you, I think Illinois is nice. He's like, Illinois is nice. It's pretty. It's not that bad. It's not that bad. I didn't expect it to be so sunny. Decidimos viajar a Chicago, la segunda ciudad, a donde Bovino ha llevado a sus tropas. Y aquí en Chicago, todo comenzó con una muerte. We're actually like on a major throughway in Franklin Park. And it was on this major throughway that Silverio was shot by ICE. Ahora nos encontramos en Franklin Park. Es un suburbio en el noroeste de Chicago. Y aquí, el 12 de septiembre, agentes de ICE asesinaron a Silverio Villegas González, un mexicano de 38 años que no estaba armado. Los agentes le dispararon cuando Silverio trataba de huir en su auto y evitar que lo detuvieran. Los operativos contra migrantes de Trump en Chicago ya cobraron la vida de un mexicano. La Secretaría de Relaciones Exteriores condenó este asesinato y la violencia por este hecho. Es completamente devastador. O sea, la forma en que perdió la vida, o sea, no es justo, no me parece lógico. usar fuerza letal de esa manera contra alguien que está totalmente desarmado. Las autoridades mexicanas y algunas estadounidenses han exigido respuestas sobre el asesinato de Silverio. Y después de su muerte, los ataques del gobierno contra inmigrantes solo han aumentado. Not allowed on other people's property. No se permite el ingreso a la propiedad de otras personas, le grita una vecina de Mount Prospect a varios federales que han arrestado inmigrantes en el vecindario que es un suburbio de Chicago. Al regresar, te contaremos cómo esta dura política antimigrante de la segunda administración de Trump estaca muchísimas personas. Yo salgo con miedo cuando me dicen, es que está en tal lado. Y vamos a viajar a la Ciudad de México, donde le pregunté a la presidenta Claudia Sheinbaum cómo su gobierno está enfrentando estas deportaciones. No estamos de acuerdo con esta forma de trato, ni tampoco con las redadas que se han estado llevando a cabo, que además, en efecto, pues provocan miedo y zozobra en las mexicanas y los mexicanos que viven allá. No te vayas. In the heat of battle, your squad relies on you. Don't let them down. Unlock elite gaming tech at Lenovo.com. Dominate every match with next-level speed, seamless streaming, and performance that won't quit. Push your gameplay beyond performance with Intel Core Ultra processors for the next era of gaming. Upgrade to smooth, high-quality streaming with Intel Wi-Fi 6E and maximize game performance with enhanced overclocking. Win overclocking. Win the tech search. Power up at Lenovo.com. Lenovo. A nivel mundial, Costa Rica es conocido como un destino turístico por sus bellezas naturales, pero ahora está atrayendo a cientos de estadounidenses y europeos por otra razón. En el caso de Costa Rica, se ha convertido básicamente en un lugar de drogas psicodélicas. Lo venden como un remedio chamánico y que al venir de una plantita no tiene esas regulaciones y requerimientos que yo le estoy especificando. Busca en Reambulante el episodio Doctor Iboga, la historia sobre los retiros de ayahuasca e iboga en Costa Rica, medicinas tradicionales de grupos indígenas de la Amazonía y África. Algunos ofrecen encontrarse espiritualmente, otros sanar traumas. Todos ofrecen una experiencia transformadora. They're just terrible people. From the very beginning, they haven't been truthful. They haven't done one thing that they said they would do. Escucha Reambulante como parte de My Cultura Podcast Network en la app de iHeartRadio, Apple Podcasts, Podcast, o donde sea que escuches tus podcasts. On the podcast Health Stuff, we are tackling all the health questions that keep you up at night. Yes, I'm Dr. Priyanka Wally, a double board certified physician. And I'm Hari Kondabolu, a comedian and someone who once Googled, do I have scurvy at 3 a.m.? On Health Stuff, we're talking about health in a different way. It's not only about what we can do to improve our health, but also what our health says about us and the way we're living. Like our episode where we look at diabetes. In the United States, I mean, 50% of Americans are pre-diabetic. How preventable is type 2? Extremely. Or our in-depth analysis of how incredible mangoes are. Oh, it's hard to explain to the rest of the world that you, like, your mangoes are fine because mangoes are incredible, but like, you don't even know. You don't know. You don't know. It's going to be a fun ride, so tune in. Listen to Health Stuff on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. I'm Robert Smith. What do you get when you mix 1950s Hollywood, a Cuban musician with a dream, and one of the most iconic sitcoms of all time? You get Desi Arnaz, a trailblazer, a businessman, a husband, and maybe most importantly, the first Latino to break primetime wide open. I'm Wilmer Valderrama, and yes, I grew up watching him, probably just like you and millions of others. But for me, I saw myself in his story. From cleaning canary cages to this night here in New York, it's a long ways. On the podcast starring Desi Arnaz and Wilmer Valderrama, I'll take you on a journey to Desi's life, the moments it has overlapped with mine, how he redefined American television, and what that meant for all of us watching from the sidelines, waiting for a face like ours on screen. This is the story of how one man's spotlight lit the path for so many others, and how we carry his legacy today. Listen to Starring Desi Arnaz and Wilmer Valderrama as part of the My Cultura Podcast Network, available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Hola, yo soy María Hinojosa. Y yo soy Fernanda Echavarri. Ahora vamos a hablar sobre una de las consecuencias de esta política migratoria. Porque todo esto que te hemos contado causa trauma. La gente está aterrorizada. Y el trauma no es algo que se supere cuando el peligro pasa. El trauma persiste. Y afecta no solo a los migrantes, sino también a sus familias, a ciudadanos de Estados Unidos. Por esto, la historia no termina cuando las personas son expulsadas del país. Para entender el panorama completo, decidimos viajar a México. Y nuestra primera parada fue en la Ciudad de México. Es muy temprano, antes de que salga el sol. María y yo estamos afuera del Palacio Nacional, junto al Zócalo. Aquí, en el centro de la ciudad, a primera hora, todos los días, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, da una conferencia de prensa, la mañanera del pueblo. Y después de semanas de trámites, mensajes y llamadas, pues nos dieron permiso para entrar. Bueno, hoy viene con nosotros. Aunque nos tocó sentarnos casi hasta atrás en la sala de prensa. Sí. Question about immigrants. ¿Atrás? ¿Acá? Sí, gracias. Buenos días. Soy María Hinojosa, señora presidenta, representando Latino USA de Estados Unidos. He reportado directamente desde las calles de Los Ángeles y Chicago. He visto que estas redadas son un ataque muy público contra los inmigrantes indocumentados, específicamente mexicanos. No estamos de acuerdo con criminalizar la migración, ni tampoco con las redadas que se han estado llevando a cabo, que además, en efecto, pues provocan miedo y zozobra en las mexicanas y los mexicanos que viven allá. La presidenta me explicó que su gobierno ha enviado notas diplomáticas y comunicados a las autoridades de Estados Unidos para mostrar su preocupación por toda la política antimigrante. Incluso se lo dijo al secretario de Estado, Marco Rubio. Hasta personalmente lo he planteado cuando estuvo Marco Rubio, se lo dije personalmente. Y dijo que también pidieron que se investigara el asesinato de Silverio Villegas en Chicago. La presidenta nos aseguró que los consulados mexicanos en Estados Unidos tienen una línea telefónica que opera los 7 días de la semana, las 24 horas, para asistir a los mexicanos que son detenidos en las redadas. ¿Qué pasa en su corazón con esta situación? Pues es una injusticia y por supuesto que duele. Y estamos con nuestros paisanos allá y tienen nuestro apoyo, nuestra solidaridad y personalmente también saben que los abrazamos. Poco después de que comenzó la nueva administración de Trump, el gobierno de Sheinbaum creó un programa especial al que llamó México te abraza. Se les da un apoyo inmediato, se les da acceso a vivienda, se les da acceso a los programas de bienestar, a empleo, ya que puedan regresar a sus hogares de la mejor manera. Muchas gracias. Fuimos a visitar las oficinas centrales de este programa. Hola, mi nombre es Arturo Medina, soy el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Ahí nos explicaron que el gobierno le entrega a las personas deportadas 2,000 pesos mexicanos, poco más de $100, y esto para apoyarlos en los primeros días. Les ofrecen autobuses para llevarlos a distintos lugares de México y les ofrecen opciones de empleo. Hay 70,000 opciones de empleo especializado y también sin especialización. Y muchos de los empleadores quieren contratarlos porque vienen con capacitación y experiencia en las áreas que a ellos les interesan. Entonces, específicamente en relación a salud mental, ¿qué es lo que se ofrece? O sea, te vamos a dar un terapeuta, aquí hay un bono para que vayas cada semana. Hay psicólogos, psicólogas que atienden a las personas. Para contener, hay quienes llegan en crisis emocionales. ¿Los terapeutas están ahí 24/7 sí. en los resguardos? Todos los servicios están 24/7, como este centro de atención. Pero entrevistamos a activistas en México que dijeron esto no es suficiente y que la ayuda del gobierno debería ser más a largo plazo y debería incluir apoyo para salud mental, para superar el trauma. Y ese trauma se queda con quienes han vivido las redadas. Como Mauricio, a quien detuvieron al salir de su trabajo en Los Ángeles. Cuando lo deportaron a México, Mauricio utilizó algunos de los servicios de México Te Abraza. Por ejemplo, pudo bañarse, recibir comida caliente y la asistencia de las autoridades mexicanas. Sí les dan el apoyo a los migrantes, el gobierno de traerlos hasta acá, hasta la Ciudad de México, pero es por autobús. Casi 3 días de Juárez hasta acá porque van haciendo paradas en cada estado para dejar a la gente. Ahora, Mauricio ya está de vuelta en su hogar, con menos de 2 horas de la Ciudad de México. Cuando lo visitamos, eran casi las 11 de la mañana, pero todavía no se había acostado, porque trabaja en las noches. Su casa es un lugar acogedor y ordenado, donde vive con sus 2 hijas, su esposa y sus 5 perritos. ¿Cómo se llama este? ¿O este? El perro de casa grande, el pug ruidoso, el labrador negro súper tranquilo, el mestizo esponjoso y Chiquilín. El chihuahua que, por supuesto, dice la hija de Mauricio, es el más travieso de todos. Chiquilín, te lo pones de travieso y pedorro, ¿eh? Cuando Mauricio nos cuenta lo que le pasó, parece muy tranquilo, pero se ve que le duele. Él había tomado la decisión de emigrar, dejar a sus hijas y a su esposa en México para trabajar en Estados Unidos y poder enviarles dinero para terminar de construir su casa. Ya no pude cumplir mis sueños, le defraudé a mis hijas, a mi esposa. Al menos, ahora están juntos otra vez. Pero el trauma sigue aquí. Había ocasiones que soñaba como que me perseguían. Bastante seguí que me perseguían un helicóptero o patrullas. Y como que me recreaba que andaba así en la ciudad de Los Ángeles. Y su mamá, en Los Ángeles, también lo está sintiendo. Sí, psicológicamente uno queda mal porque entonces Y sí, es psicológico. Yo he quedado mal. Le digo, yo salgo, o sea, yo luego viendo para todos lados. Yo hay noches que no duermo. Yo le digo a mi hija, cada vez que De escucha algún ruido en su departamento, se alerta, teme que entren agentes de inmigración. O que si yo salgo a la calle, en la tienda me van a agarrar. Oye, mire, yo he necesitado algo del Home Depot y yo no me presento ahí. Porque yo no quiero ir a esos lugares. Y es más, ella está considerando otros planes para su futuro. Perdí el trabajo, nada más tengo unos cuantos días de ir a limpiar casas. Cuando me siento segura, digo, pues ya, y si este país, pues este gobierno no, ya, y si este país, pues este gobierno no nos quiere, mire, ahí tengo mi caja. Esa caja es gigantesca. La caja es enorme, hasta cabría una estufa. D ha estado guardando en esa caja una buena parte de su vida en Estados Unidos de los últimos 20 años. Ya le metí muchas cosas ahorita personales. Lleva zapatos, ropa, trastes que yo he comprado aquí. Trastes. Ajá, todo eso que tengo yo aquí. ¿A dónde le va a mandar? A México, a mi casa. A México, ajá. Si esto no se pone mejor, es mejor que yo me vaya por mi propio pie. Mientras, otras personas están haciendo todo lo posible para bajar el riesgo de los que se quedan. Como las maestras con quienes empezamos este episodio, las que patrullan en Los Ángeles antes de que salga el sol. Ahora ya son más o menos las 7 de la mañana y los voluntarios de Unión del Barrio están terminando sus rondas de hoy. Ahora es el momento en que ellos se tienen que ir a sus trabajos. Pero en un rato, otros grupos van a tomar el turno de la tarde. Lupe, Clemen y los otros voluntarios que están aquí esta mañana nos dicen que no descansan, que siempre están en alerta. Porque en un momento como este, cuando los políticos de todos los niveles se enfrentan a la fuerza del gobierno federal con el respaldo de la Suprema Corte de Estados Unidos, quien te protege, en verdad, es tu gente. Los créditos después del corte. No te vayas. In the heat of battle, your squad relies on you. Don't let them down. Unlock elite gaming tech at Lenovo.com. Dominate every match with next-level speed. Seamless. Push your gameplay beyond performance with Intel Core Ultra processors for the next era of gaming. Upgrade to smooth, high-quality streaming with Intel Wi-Fi 6E and maximize game performance with enhanced overclocking. Win the tech search. Power up at Lenovo.com. Lenovo. Haití tiene dos idiomas oficiales, el francés y el creol. Pero cuando Sandrine era pequeña y se mudó de Colombia al país caribeño, su papá le puso una regla. Me tenía prohibido hablar creol. Entonces hablábamos solo francés. O sea, yo no me podía comunicar, digamos, con la señora que nos cocinaba, a menos de que fuera en francés. Busca en Rambulante el episodio Mi vida en creol, la historia de una niña viviendo entre idiomas y su búsqueda por entender las razones de su papá para prohibir el creol. Primero, contéstame. Bueno. La decisión de no enseñarnos o no criarnos en creol. Bueno, en el caso suyo, especialmente. Y lo que esa disputa familiar revela de Haití. Naciendo en Haití, constantemente uno debe de estar luchando. No hay que no minimicen justo porque no están entendiendo la situación. Escucha Reambulante, parte de la red de podcast My Cultura. Disponible en la app de iHeartRadio, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts. I'm Robert Smith. And this is Jacob Goldstein. And we used to host a show called Planet Money. And now we're back making this new podcast called Business History, about the best ideas and people and businesses in history. And some of the worst people, horrible ideas, and destructive companies in the history of business. Having a genius idea without a need for it is nothing. It's like not having it at all. It's a very simple, elegant lesson. Make something people want. First episode, how Southwest Airlines used cheap seats and free whiskey to fight its way into the airline business. The most Texas story ever. There's a lot of mavericks in that story. We're going to have mavericks on the show. We're going to have plenty of robber barons. So many robber barons. And you know what? They're not all bad. And we'll talk about some of the classic great moments of famous business geniuses, along with some of the darker moments that often get overlooked, like Thomas Edison and the Art of Business History on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. What do you get when you mix 1950s Hollywood, a Cuban musician with a dream, and one of the most iconic sitcoms of all time? You get Desi Arnaz, a trailblazer, a businessman, a husband, and maybe most importantly, the first Latino to break primetime wide open. I'm Wilmer Valderrama, and yes, I grew up watching him, probably just like you and millions of others. But for me, I saw myself in his story. From cleaning canary cages to this night here in New York, it's a long ways. On the podcast starring Desi Arnaz and Wilmer Valderrama, I'll take you on a journey through Desi's life, the moments it has overlapped with mine, how he redefined American television, and what that meant for all of us watching from the sidelines, waiting for a face like ours on screen. This is the story of how one man's spotlight lit the path for so many others, and how we carry his legacy today. Listen to Starring Desi Arnaz and Wilmer Valderrama as part of the My Cultura Podcast Network, available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts. Listen to Business History on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Y esto es todo por hoy. Este fue un segmento especial, una versión en español del documental de audio que hicimos en colaboración con CalMatters. Trabajamos en esta historia Fernanda Chavarri, una servidora, Rebeca Ibarra, Sergio Olmos, Penilei Ramírez, Roxana Aguirre, Andy Donahue, Wendy Fry y Mary Franklin Harvin. El diseño de sonido lo hizo Jacob Rosati y el audio lo mezcló J.J. Carubin. Gracias a Guillermo Tejeda, Liliana Ruiz y Christopher Rogel Blanquet. El resto del equipo de Latino USA incluye Julia Caruso, Jessica Ellis, Reinaldo Leaños Jr., Stephanie LeBeau, Luis Luna, Glorimar Márquez, Julieta Martinelli, Mónica Morales García, Adriana Rodríguez y Nancy Trujillo. Penilei Ramírez y yo somos productoras ejecutivas y yo soy la presentadora María Hinojosa. Si te gustó esta versión especial en español y te gustaría escuchar más piezas como esta, please, déjanoslo saber. Gracias y ya tú sabes, no te vayas. Funding for Latino USA's coverage of A Culture of Health is made possible in part by a grant from the Robert Wood Johnson Foundation. Latino USA is made possible in part by California Endowment, building a strong state by improving the health of all Californians, and the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation. In the heat of battle, your squad relies on you. Don't let them down. Unlock elite gaming tech at Lenovo.com. Dominate every match with next-level speed, seamless streaming, and performance that won't quit. Push your gameplay beyond performance with Intel Core Ultra processors for the next era of gaming. Upgrade to win the tech search. Power up at Lenovo.com. Lenovo, Lenovo. Una serie de fotos derrumba las vidas de unas jóvenes universitarias en México. Reconocen sus caras, pero no sus cuerpos desnudos. Un cuerpo pues totalmente alterado, sexualizado y una forma muy vulgar de representar un cuerpo de una mujer. Busca en Radio Ambulante el episodio Mi cara, pero no mi cuerpo. La lucha de un grupo de chicas por conseguir justicia cuando descubrieron fotos íntimas de ellas editadas con inteligencia artificial. Escucha la historia en Radio Ambulante en la app de iHeartRadio, Apple Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts. What up, y'all? It's your boy, Kev on Stage. I want to tell you about my new podcast called Not My Best Moment, where I talk to artists, athletes, entertainers, creators, friends, people I admire who've had massive success about their massive failures. What did they mess up on? What is their heartbreak? And what did they learn from it? I got judged horribly. The judges were like, you're trash. I don't know how you got on the show. Check out Not My Best Moment with me, Kev on Stage. On the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Podcasters, it's time to get the recognition you deserve. The iHeart Podcast Awards are coming back in 2026. Got a mic? Then you've got a shot. Every year, we celebrate the most creative, compelling, and game-changing voices in podcasting. Is that you? Submit now at iHeartPodcastAwards.com for a chance to be honored on the biggest stage in the industry. Deadline December 7th. This is your chance. Let's celebrate the power of podcasting and your place in it. Enter now at iHeartPodcastAwards.com. On the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your favorite shows.